Domingo de la quinta semana del tiempo ordinario, ciclo C, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. En aquel tiempo Jesús vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echan las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. En el Evangelio de este domingo nos encontramos con la primera de las dos pescas milagrosas que aparecen consignadas en los Evangelios, una antes de la muerte y resurrección, esta que hemos escuchado, y otra luego de la resurrección. Jesús pide a los pescadores, en especial a aquellos apóstoles que eran pescadores, Simón, su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, que desea alejarse un poco de la orilla para enseñar a la gente desde la barca, explicar la palabra de Dios. Simón Pedro le ofrece la barca entonces, accede a ese pedido, y en un segundo momento viene lo más importante. Cristo que dice a Pedro y a los demás pescadores, hasta ese momento recordemos que Pedro y los demás apóstoles no eran tales, aún vivían la vieja vida, por así decir, y bueno, es ahí cuando Jesús le dice a Pedro que se internen dentro del mar de Galilea, o del lago de Tiberíades. Que vayan allí, que se internen en esa profundidad para luego echar las redes. Interesante esto porque Cristo pide dejar la orilla, dejar la seguridad que ofrece la orilla, la tierra firme, e internarse en la lejanía, internarse en la profundidad, internarse en lo inseguro, humanamente hablando. Bueno, esto aplicado en un sentido espiritual, como han hecho muchos autores espirituales, podemos entenderlo de la siguiente manera: Cristo a cada uno de nosotros nos dice lo mismo, navega mar adentro, ve hacia la profundidad, ve al fondo, ve, camina hacia lo desconocido, hacia lo que consideras inseguro, deja tus seguridades. Muchas veces, en efecto, no crecemos en la vida de la fe, en la vida espiritual, porque estamos afincados a seguridades humanas que no queremos dejar, no queremos abandonar. Y entonces el Señor quizás nos está llamando a una mayor entrega, a un mayor servicio, a una vocación determinada, como en el caso de los apóstoles en este evangelio, porque Cristo luego de este episodio los hará apóstoles, sus discípulos, pescadores de hombres, con lo cual aquí nace la vocación de ellos, con este pedido de internarse mar adentro, navegar mar adentro. Y bueno, es importante entonces que también aprendamos a dejar nuestras seguridades, que a lo mejor no son del todo malas. No estamos hablando aquí necesariamente de pecados graves o de vicios, pero sí esas seguridades, esos apegos que no nos dejan crecer en la vida espiritual y que son ciertamente un obstáculo para el Espíritu Santo en última instancia. Esos obstáculos que nos impiden cumplir con la voluntad de Dios. Podríamos preguntarnos entonces, ¿cuáles son mis seguridades que Cristo me pide dejar? ¿A qué estoy aferrado? ¿Por qué tengo miedo de dejar esa orilla, esa tierra firme que es mi seguridad humana? ¿Acaso desconfío en aquello que Dios me pida? ¿Considero que eso puede ser peligroso para mí? ¿Acaso desconfío de Dios? ¿Pongo en duda su palabra cuando Él me dice, deja la tierra firme de tu seguridad y sígueme, navega mar adentro? ¿Dudo de ese pedido? El segundo punto que podemos tocar hoy en la meditación es la expresión seguida a navega mar adentro, que es echen las redes. Cristo pide a los apóstoles que tiren las redes. Habían estado toda la noche sin pescar nada, dice el Evangelio de hoy. Y de hecho, Simón se lo dice, Señor, hemos estado toda la noche, no hemos sacado nada. Recordemos que Simón, al igual que su hermano Andrés, y que también los hermanos Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, eran pescadores de oficio. No eran novatos, vivían de eso, se dedicaban a eso, con lo cual conocían bastante bien cuando había pesca y cuando no había pesca. Pedro le está diciendo aquí a Jesús, de una manera delicada y elegante, Señor, nosotros sabemos que no hay peces, tenemos oficio, tenemos cancha en esto. Hemos intentado y no hemos sacado nada. Como diciéndole, Señor, no insistas. Nosotros somos experimentados en la materia. De algún modo en esa expresión, Pedro, un poquito de manera tácita o implícita, o solapada, se lo está diciendo, ¿no? Hemos estado toda la noche, Señor, como diciéndole, no pidas algo que es imposible que ocurra, la pesca. Pero, a pesar de eso, aquí aparece la fe de Pedro. Cuando le dice Jesús, por tu palabra echaré las redes. Esto es hermoso porque nos enseña que lo más importante es confiar en la palabra de Dios, seguir sus consejos o sus pedidos, que siempre serán más sabios que los nuestros, más exactos que los nuestros. Confiar en su palabra, por más que esa palabra contradiga nuestro razonamiento, nuestros cálculos, nuestra especulación, por más que esa palabra de Dios contradiga, o así lo percibamos, nuestra experiencia o nuestro oficio, la cual, por importante que sea, siempre será limitada por el hecho de que es una experiencia humana y será limitada en comparación con la palabra de Dios. Entonces, para crecer en la fe, para crecer en la vida espiritual, para que haya frutos de santidad, también es muy importante, junto con el dejar nuestras seguridades, el confiar más en la palabra de Dios que en nuestros propios razonamientos. Depender más de la palabra de Dios que de la palabra humana, sea de la nuestra o de otra palabra humana. Vivir más en dependencia con la palabra de Jesucristo que nuestros cálculos, nuestras especulaciones. Muchas veces Dios nos pide algo y sentimos interiormente ese pedido, pero empezamos a razonar demasiado, a calcular demasiado, casi como si tomásemos la calculadora en mano y empezáramos a evaluar, sacar números, ver ventajas y desventajas, mucha especulación, y todo eso ciertamente hace que uno no pueda seguir a Jesucristo, el cual nos dice: vayan, internense en aquello que no conocen, confíen en mí, confíen en mi palabra, que si se los pido es lo mejor para ustedes, porque yo quiero lo mejor para ustedes. Dejen de lado sus especulaciones, sus cálculos, sus argumentaciones humanas, y dependan más de la fuerza de la palabra de Dios. Pedro, que inicialmente parece mostrar cierta resistencia, finalmente hizo ese acto de fe, confió en la palabra de Cristo. Echó las redes y, bueno, tantos fueron los peces que tuvo que venir otra barca a auxiliarlos. Así todo, las dos barcas casi se hundían por la cantidad de peces. Aquí vemos también cómo, cuando empezamos a vivir según la voluntad de Dios, confiando en su palabra y no según nuestros cálculos y razonamientos o proyectos personales, aparecen los frutos en la vida espiritual. Esta cosecha abundante de peces es un símbolo de los frutos espirituales, de los frutos apostólicos, pero para eso es importante confiar en su palabra. Muchas veces, por el contrario, cuando no hacemos este proceso de mayor entrega, de mayor confianza, de mayor abandono en la palabra de Dios, lo que sentimos es cansancio, infertilidad, esterilidad espiritual, falta de frutos espirituales, hastío incluso, que es lo que ocurrió a los apóstoles momentos antes, cuando no habían sacado nada, cosecha inexistente. Es la confianza en la palabra de Dios lo que trae frutos a nuestra vida cristiana. dar ese paso, por difícil que sea, pero confiar, confiar. Palabra que, por otro lado, tanto le gustaba usar a Santa Teresita del Niño Jesús. Confiar como un niño confía en la palabra y en el pedido de su papá, de su mamá, y no tanto en sus propios criterios o puntos de vista. Esto es importantísimo, ¿eh? Dejar de lado nuestros criterios, nuestros puntos de vista, nuestros juicios, para vivir más conforme al parecer y al juicio de la fe, de Dios y de la fe. Digamos finalmente que, luego de esta cosecha abundante de peces, a Pedro le viene un sentimiento muy grande de su realidad como pecador. Aléjate de mí, le dice a Jesús, porque soy un pecador. Soy un pecador. Acá aparece claramente en él la conciencia del contraste entre la luz de Cristo, el poder de Cristo, Cristo Dios, y su realidad miserable y pecadora, luego del milagro. Es decir, es el encuentro con Cristo, profundo, personal, que podrá ser eventualmente a través de algún milagro, o no, a través de alguna gracia recibida o de algún retiro espiritual. Es el encuentro con Él lo que causa la conciencia del contraste. Así como la sombra podemos verla porque hay luz, la luz que proyecta la sombra, así la sombra de nuestra vida, nuestra realidad pecadora, nuestras miserias, nuestros pecados, aparecen cuando nos encontramos con la luz del sol, que es Jesucristo. Por eso muchas personas que no se han encontrado con Cristo profundamente no toman conciencia de la sombra propia, no ven sus pecados, y porque no los ven tampoco los confiesan o los denuncian. Y eso es porque no hay conciencia de la propia oscuridad, de la propia sombra. En cambio, cuando nos encontramos con el Señor, tomamos conciencia de lo que realmente somos y le decimos a Él: aléjate de mí porque soy un pecador. Cristo no nos rechaza por ser pecadores, todo lo contrario, nos confía la misión, como a Pedro: de ahora en más serás pescador de hombres. Cristo nos da una misión, pero antes de que nos confíe alguna misión, es importante que hagamos esta experiencia del encuentro personal con Él y de nuestra conciencia de seres pecadores y necesitados. Buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.